Y él dijo lento. Claro, ¿no? ¿Qué? La polca. No sé, con una R. Si el otro lo ¿Cierto, Romina? Thank you. podemos cruzar. No sé el nombre. Hombre grande. Ya no suena, está malo. Está mal. ¿Qué? No lo escucho. Siente el sonido. Salud. Ya. Yeah. ¿No suena el mío? Sí suena. ¿Yo qué vas a hacer? ¿No habla? Para nosotros. su gorro. Ha ha ha ha. tal, Eugenio? No, pues claro, tengo una mesa. Esa mesa que ahora suena aquí. Aparte de la posibilidad. Así que esperar mejor esta zona. Mira, mira, mira. Ya, sale. de verdad. Alcancen la línea, vamos, vamos, alcancémosla, alcancémosla, vamos. Oh. No funciona si está un grupo acá y el otro allá, pues vamos. línea, muchachos. Línea, pues chicos, línea. Vamos. Venga, pues ya. Están desobedientes. Ah, sí. Era una nueva forma, ¿no? A un metro separado, por favor. Distancia de un metro. Un brazo para el lado. A un metro separado. Hagamos una distancia de un metro de cada uno. Thank you. Además, el Fabián. Pero es que se me cansa la mano. ¿Sí? Pero no, movimiento. ¿Y lo estoy? Línea, por favor. Línea, línea. ¿Dónde Mira, no sé de qué está hablando. ¿Qué? Eugenio, eso, aquí hay un perro detrás tuyo, parece. ¿Lo tapo? Sí, tapa. ¿Es parte de ellos? Sí, los perros, sí. Oye, hay un fotógrafo, ¿me lo pasa? ¿Ajá? ¿Y un fotógrafo, me lo pasa? Ya. Espera, espera, espera. Ahora pueden entrar.